mandé las cartas que yo te tenía. Tú me mandaste decir una mañana que te mandé las cartas que yo te tenía. Como me vistas hablando con otra dama, por eso lo has hecho con tu grosería. Como me vistas hablando con otra dama, por eso lo has hecho con tu grosería. Pero si lo hiciste tú en esa forma grosera, pero si lo hiciste tú en esa forma grosera, te digo con amplitud, puedes mandar cuando quieras. Te digo con amplitud, puedes mandar cuando quieras. Dímela a esa morena que me mande las cartas. Con esa dama con quien me vistes hablando, no vayas a creer que ha sido por interés. Con esa dama con quien me vistes hablando, no vayas a creer que ha sido por interés. Lo que sucede es que el celo te está matando, tu mal procedimiento todo lo ha echado a perder. Lo que sucede es que el celo te está matando, tu mal procedimiento todo lo ha echado a perder. Ya cometiste la falta que de ti nunca creía. Ya cometiste la falta que de ti nunca creía. Puedes mandar por tu carta que yo mando por las mías. Puedes mandar por tu carta que yo mando por las mías. Pa' acabar con esta cosa de mi carta. Yo ni me hace falta. ¿Estás oyendo, Miguel Jiménez?